¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado aquí en Fórmula en los Negocios, trayéndole esta emisión. Estamos en la emisión número 5188 de Fórmula en los Negocios y contando, sabadito alegre, 22 de marzo. Ya vamos por la última semana del mes de marzo. Quédese con nosotros y acompáñenos, que tenemos una extraordinaria conversación. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa y nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, pues continuar con estos temas de interés de los seguros. Este espacio, pues le llamo conociendo mi seguro, más que nada para las personas que ya lo tienen y para las personas que aún no los tienen, pues que se animen a tener este respaldo económico tan importante que debe ser considerado en la planeación financiera de nuestro patrimonio, porque a fin de cuentas es una planeación financiera, es para garantizar el pago de incidentes no deseados o situaciones que son altamente costosas cuando se presentan. Y sobre todo en este caso hablando de gastos médicos. Ya platicamos en los últimos dos programas que fueron el febrero 22 y marzo 8 de gastos médicos mayores en México. ¿Para qué sirve un seguro de gastos médicos en México? Sí. Ya platicamos un poquito del propósito del seguro de gastos médicos, de los beneficios clave como son la tranquilidad, la prevención, de qué tipo de enfermedades o accidentes están cubiertos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito para conocer más qué son estas enfermedades preexistentes, cuándo sí están cubiertas, cuándo de plano no están cubiertas, o más bien se le llama una exclusión. Y a esto me refiero porque muchas veces finalmente nos cae el 20 de que necesitamos un seguro de gastos médicos cuando ya nos dian. Cuando ya te diagnosticaron con la enfermedad. Exacto, eso tristemente. Es el No, peor error sí, que se comete. no tenemos esa cultura en México. Es, de veras, en el extranjero, pues sí se tiene esta cultura de la prevención. Desde que nacen los hijos ya tienen seguro de gastos médicos, seguro de vida incluso, seguro de estudios para entrar a la universidad. Y aquí de veras apenas y compramos el seguro de auto, que por cierto es obligatorio. Imagínate. Porque es obligatorio, mucha gente lo compra. ¿Y por qué es obligatorio? Porque si no fuera obligatorio, pues ni eso. Tristemente no hay una pues difusión, no hay la difusión necesaria, no hay la cultura, no hay el incentivo, ¿sí? Porque además eso es otra cosa, ¿no? Los incentivos para tener seguros son pésimos en México, Roberto. En México te dicen, ah, pues si tu seguro vale más de 30 mil al año, pues solo puedes deducir 30 mil, ¿no? Por dar un ejemplo, no recuerdo ahorita cuál es el tope, pero es un porcentaje sobre tus ingresos que puedes deducir del, por ejemplo, de gastos médicos mayores, personal, ¿sí? Y eso está mal, porque debería ser deducible el 100%, Claro, pues. porque es un instrumento de prevención y que te permite cuidar tu patrimonio. pero tristemente está castigado en México. Y a veces incluso las indemnizaciones por, no sé, pérdida de una casa o una pérdida total, de verdad es una situación que todavía nos falta mucho que recorrer. Exactamente, no puedo entrar muy bien al tema porque no eso vamos a platicar hoy, pero sí el punto de vista de que las autoridades mexicanas no impulsan, no nos motivan para tener seguros, porque pues tristemente no lo podemos deducir del todo. Pero Pero bueno, bueno. creo yo que la motivación más fuerte para tener un seguro es que el seguro te asegura tu estabilidad económica. O sea, Ah, claro. te asegura que no quiebres económicamente. Así es. Es, Bueno, ¿no? ¿cuántas empresas no han quebrado porque el dueño, que era el que hacía todo, sí, se enfermó y tuvo que drenar a la empresa para pagar sus gastos hospitalarios Claro, y quiebra la y empresa. quiebra la empresa? Entonces, ahí no solamente pierde el empresario, pierde todos los empleados que tenían un ingreso estable en esa empresa, pierden su empleo. Entonces, va más allá de solamente ser prevenido, va más allá. Entonces, sí es algo que definitivamente no se le da importancia, no está entre los puntos más importantes que le dé y que apoye el gobierno a los mexicanos. Pero bueno, en fin, el Bueno, objetivo de es esta plática. culturalmente, es cultura, ¿no? Sí, Necesitamos pero no, a ver, por eso estos es programas, que ¿no? aquí no solamente es cultura, es también el apoyo de impuestos, el apoyo de que puedas deducir, el apoyo de que te sirva. No puede ser que porque te cuesta 100 mil y solo puedes deducir 30, los otros 70 mil se van como no deducibles. Y esos 70 mil, Roberto, no deducibles significa que tuviste un ingreso de 70 mil y tienes que pagar el 30% de ISR por eso. Claro, O sea, es un sí, no, ejemplo. no, no, es un robo. O sea, además, por comprar el seguro tienes que pagar impuestos, ¿no? No. Entonces, a eso voy. Pero bueno, entonces, entrando con el tema. Pues bueno, hoy vamos a platicar qué enfermedades preexistentes están cubiertas por el seguro. Y bueno, aquí lo que cita en este artículo de la IA, que aquí me pude redactar Ah, con ayuda de la ahí IA. está, tanto que repelas de la IA. Pues es una maravilla, siempre y cuando sepas dar las instrucciones, ¿no? Ah, claro. Pero bueno, aquí las enfermedades preexistentes son condiciones de salud que ya han sido diagnosticadas, ojo, o tratadas antes de la contratación de tu seguro. ¿Ok? Antes para contratar un seguro de este tipo, te hacían hasta un examen médico, ¿no? En las aseguradoras. No, para gastos médicos no. Los seguros en donde te hacen un estudio médico es en el seguro de vida. Y Ah, esos, perfecto. cuando supera X cantidad de, pues millones en este caso, de la suma asegurada. Entonces, pues no, en gastos médicos no. En gastos médicos es un convenio de buena fe, ¿ok? Te van a creer todo lo que digas, salvo se demuestre lo contrario. Y eso que se demuestre lo contrario podrá ser a la hora de que tú hagas una reclamación y se den cuenta que tú venías enfermo antes de la contratación. Y el día que se dan cuenta, te dicen, pues esto chato no va a No viste, pasar y okay. no te lo voy a pagar. Porque aquí dice que tú tienes esa enfermedad desde hace tanto tiempo, ¿sí? Okay. Entonces, ojo. Y eso es lo que se llama enfermedades preexistentes, que existían antes de contratar tu seguro. Y que médicamente se puede comprobar que ya las tenías. Pues sí. O sea, pues. Sí, hay que recordar que cuando tú pides un pago por parte de la aseguradora, hay un informe médico que el doctor tiene que hacer. Ah, ¿Sí? Y correcto. en ese informe médico, pues el doctor es el que dice, pues este paciente tiene una enfermedad desde tal fecha de inicio, y obviamente nada más es comparar esa fecha contra la fecha que tú contrataste el seguro. Por eso cuando yo anuncio contratar un seguro de gastos médicos mayores, siempre digo que no tengas ninguna enfermedad crónica Okay. diagnosticada, porque seguramente te la van a excluir, pero bueno, hay algunas que no, y eso es lo que vamos a platicar hoy. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján es el centro educativo que está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno para padres que trabajan hasta la tarde, inglés todos los días para los chiquitines. Así es de que, mire, déjeme decirle, la reputación y el prestigio del centro educativo es amplio y profundo. Tiene 80 años de haberse creado esta escuela y la verdad que es un ícono en la ciudad de Mérida. Yo se la recomiendo a todos los papás. Sus hijos van a estar en un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por los maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Están abiertos para inscripciones. Conozca las instalaciones que son de primer lugar. Tienen salones con pizarrones electrónicos, computadoras, aire acondicionado, bueno, con toda la tecnología en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Visítalos, te digo, están en la calle 57 por 46 y 48 Centro, a una cuadra de la plancha, o márcales 9991 617440. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted qué es lo que trae su seguro de gastos médicos mayores. Y en esta ocasión estamos platicando sobre las enfermedades comunes que son cubiertas por el seguro. Laura, ¿con qué seguimos? ¿Eh? No, estamos hablando de las enfermedades preexistentes. Ah, bueno, Las perdón. enfermedades comunes ya platicamos de eso. Y bueno, ¿qué estamos definiendo qué es una enfermedad preexistente? ¿Sí? Entonces, pues son las que han sido diagnosticadas o tratadas antes de contratar el seguro. Hay que recordar, Robert, que un seguro de gastos médicos, como decimos en el ámbito asegurador, se contrata con salud y se paga con dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, Que que lo tienes que con. estar sano para que contrates un seguro. Claro. Ok. Entonces, en México, pues hay varias enfermedades que suelen estar excluidas de la cobertura de seguros de gastos médicos, ¿sí? Aunque algunas aseguradoras ofrecen opciones limitadas para su inclusión, ¿sí? Y bueno, pues vamos a describir y desmenuzar un poquito estas enfermedades preexistentes más comunes y su tratamiento en las pólizas, en algunas pólizas de seguros. Sí, no me atrevería a decir que todas las enfermedades son excluidas, pero sí la gran mayoría. Sí, entonces, pues bueno, ¿qué enfermedades preexistentes comunes hay? ¿No? Pues bueno, las enfermedades crónicas, sí, incluyendo condiciones como diabetes, hipertensión, asma, enfermedades cardíacas, sí. Estas son algunas de las más frecuentes y por lo general son excluidas de la cobertura. ¿Qué significa excluidas? No te la cubren, punto. ¿Ok? Te puede pasar otra cosa, pero eso no te lo van a pagar. Oye, ¿Ok? pero dijiste enfermedades cardíacas. Claro. A ver, si tú llegas a una aseguradora y dices, acabo de tener una operación de corazón abierto, nadie te va a asegurar. Bueno, pero ¿y cómo a mí sí me Porque tú hace? estás asegurado hace 10 años. Ah, bueno, pues es que. A ver, ojo, por eso, enfermedades preexistentes, la definición es que tengas la enfermedad antes de contratar el Okay, seguro. eso es la Ok, claridad. ¿cuándo te dio lo del corazón? Cuando ya tenías el seguro, hacía años, ¿ok? Sí, entonces, bueno. Aquí es muy importante, por eso es tan importante contratarlo con salud, porque cuando se te presenta una enfermedad, pues ya es cuando está cubierta, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Aunque hay muchas enfermedades que la gente no sabe que las tiene y las tiene. Por eso, a ver, vuelvo a definir la enfermedad preexistente. Son condiciones de salud que ya han sido diagnosticadas. O sea, que ya lo Que el sabes. doc no, no, diagnosticadas, no es que ya lo sepas, es que el doctor ya te dijo, tienes tal cosa. Hubo una prueba de laboratorio o hubo algún estudio que te tuvieron que hacer para decirte que tienes ese padecimiento, ¿ok? Ese De es acuerdo. un diagnóstico. O que hayan sido tratadas antes de la contratación. O sea, que ya fuiste al doctor, ya te dieron medicamentos, ¿sí? Ya te dieron terapias y bueno, ya te trataron esa enfermedad, ¿ok? Eso es una enfermedad preexistente. ¿Qué no es una enfermedad preexistente? Puede ser que tú tengas algo desarrollándose dentro de tu cuerpo, pero nunca te han diagnosticado Y no sabes. y nunca te lo han tratado y no lo sabes. Eso no es una enfermedad preexistente. Y entonces, cuando tú contratas tu seguro, pues tú dices, pues yo no sé, yo no tengo nada. Estoy contratando mi seguro y no padezco nada. ¿Qué pasa si a los 2 años empiezas a tener síntomas y empiezas a tener molestias? Bueno, entonces ya se te hace un diagnóstico, pero durante la vigencia de tu póliza, claro, pensando que año con año vas a estar pagando y año con año la vas a estar renovando, ¿ok? Entonces ahí sí ya te cubren. Ojo, luego te entraremos en cuál es el periodo de espera cuando recién acabas de comprar un seguro, porque no porque compres un seguro inmediatamente ya te cubre todo. Hay Okay. algo que se llama periodo de espera, ¿ok? Okay. Bueno, Claro. ok, bueno, pero seguimos con lo que es una enfermedad preexistente. Y las más comunes, por lo menos en México, son estas. La diabetes, la hipertensión, asma, enfermedades cardíacas. Entonces, si tú llegas a una aseguradora y dices, quiero asegurarme, pero ya tienes diabetes, ya tienes hipertensión, asma o alguna enfermedad cardíaca, te van a decir que no. No. O sea, no te digo un rotundo no. Hay ciertos niveles, por ejemplo, de diabetes, que sí puede permitirte contratar un seguro, pero va a haber una exclusión y puede haber una extra prima. ¿Qué significa? Exclusión es que no te pago lo que corresponde a tus gastos por esa enfermedad y extra prima significa te cobro un porcentaje adicional a lo que cuesta tu póliza. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Sí, porque se fue la luz y en cualquier momento nos va a desconectar esto. Así que vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Amigo, ¿te vas a casar? ¿Ya estás en los preparativos de tu boda? Yo sé que hay muchos que ya están buscando dónde festejar la fiesta. ¿Qué mejor que festejar tu fiesta de boda en una hacienda a solo 7 kilómetros de Mérida? Ya saben, está de moda casarse en una hacienda. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza, en una hacienda hermosa, con grandes árboles, grandes jardines. Bueno, tiene hasta un lago artificial. Empezar esta nueva vida en contacto con la naturaleza, tus fotos, los videos, la familia, los amigos, para recordar este gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Comcal, Yucatán. Muy fácil, a la mitad del camino entre Chabelcal y Comcal encontrará usted la entrada a la hacienda, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Mándanos un WhatsApp al 9991 010305. Te repito, el WhatsApp 9991 010305. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Y bueno, regresamos aquí. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos está platicando para qué sirven un seguro de gastos médicos mayores. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues platicábamos de las enfermedades preexistentes comunes, ya hablamos de las enfermedades crónicas. Otra enfermedad puede ser, pues, como preexistencia, el cáncer, ¿sí? Que puede que hayan sido diagnosticados tumores malignos antes precisamente de la contratación de un seguro. Y bueno, estos son considerados como preexistentes y suelen ex estar excluidos. ¿Qué es esto? Si ya tuviste un diagnóstico, pues bueno, ya pues es muy tarde para contratar un seguro, ¿sí? Entonces, por eso se le llama preexistencia. Otras enfermedades son las enfermedades degenerativas, por ejemplo, afecciones como la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis múltiple, también son clasificados como enfermedades preexistentes. Otras son los trastornos mentales, por ejemplo, condiciones como la depresión severa o trastornos de ansiedad que hayan sido diagnosticados anteriormente, ¿sí? Obviamente, pues están, todos estos están excluidos, ¿no? Secuelas de lesiones, esto es muy importante, que hayas tenido una lesión previa a que haya tenido, que haya requerido tratamiento médico significativo, pueden ser también consideradas como preexistencia, ¿ok? Entonces, pues no quedarían cubiertas. En cuanto a las coberturas y las exclusiones, pues bueno, las aseguradoras generalmente no cubren los gastos relacionados con enfermedades preexistentes, como ya mencionamos. Sin embargo, algunas opciones pueden incluir uno, pues el periodo de espera, ¿sí? Hay algunas pólizas que permiten la cobertura de alguna enfermedad preexistente después de un periodo específico sin tratamiento, Y ese ojo. periodo, ¿cómo se determina? Por ejemplo, no, bueno, puede ser que a alguien le detectaron un nódulo, por ejemplo. Un nódulo es una, pues, un tumorcito, ¿no? Que se lo hayan extirpado, que haya resultado que era cancerígeno, ¿ok? Pero que le dieron sus tratamientos y que en los últimos, por ejemplo, 5 años, no ha necesitado ni tratamiento, la persona sigue su vida normal, no tiene absolutamente nada, ¿sí? Y bueno, pongo el ejemplo de, no, no precisamente cáncer, pero sí maligno, por decirlo así, ¿eh? Porque maligno y cancerígeno no necesariamente lo mismo. Hay de malignos a malignos, por así Sí, decirlo. bueno. Pues sí, el caso es que si la persona en 5 años, vamos a pensarlo por decir una cantidad de tiempo, no ha necesitado ni medicamentos, ni seguimientos, ni nada, ¿sí? Se puede considerar un padecimiento de preexistencia, ¿sí? Que tenga un periodo de espera, que significa que en el momento de contratar su seguro, tiene que pasar, por ejemplo, el más normal es de 2 años, ¿sí? 2 años, los primeros 2 años, no puede reclamar nada por ese padecimiento si lo llegara a tener. Ya pasando esos 2 años, entonces pudiera entrar en una cantidad específica a cubrir. No entraría la póliza como tal con su suma asegurada que tiene originalmente la póliza. Sería una cantidad que le diga a la aseguradora, te vamos a cubrir hasta 500 mil pesos por ese padecimiento si volviera a reaparecer. Y ahí sí puede entrar ya un médico que haga una evaluación de parte del seguro o... No, no, no. Aquí siempre es el médico de la persona que va a necesitar llenar los informes y mandarlos para su aprobación. ¿Sí? Bueno, cobertura con prima adicional. Esto significa que algunas compañías ofrecen la posibilidad de incluir ciertas condiciones preexistentes en la póliza, pero con un costo mayor. Por ejemplo, pues no sé, un sobrepeso. Un sobrepeso podría haber una prima adicional, porque un sobrepeso representa un mayor riesgo a padecer futuras enfermedades, ¿sí? Entonces, no necesariamente cabe en preexistencia porque el sobrepeso no es una enfermedad, ¿sí? Pero sí, sí puede provocar una prima adicional o un incremento de la prima. Otra cosa es la declaración obligatoria, o sea, es crucial declarar cualquier enfermedad preexistente al momento de contratar el seguro. No hacerlo puede resultar en la negación de la cobertura para ese padecimiento, que eso ya lo habíamos dicho antes. Y bueno, por último, las consideraciones finales es que pues siempre es recomendable revisar detenidamente las condiciones y las exclusiones de cada póliza antes de contratar un seguro de gastos médicos, Bueno, yo ¿sí? aquí veo que es importante que tengas una asesoría Pues con sí. un profesional a la hora de llenar una solicitud Ah, sí, para claro. seguro de gastos médicos, ¿no? Eso Así es es. fundamental. Sí, definitivamente es muy importante. Pues en México se ofrecen varias opciones para incluir ciertas enfermedades preexistentes bajo las condiciones específicas, que es lo que yo mencioné hace rato, que no hayan sido atendidas por X cantidad de años, que la suma asegurada no va a ser la misma de la póliza general, sino que va a estar tabulado hasta cierta cantidad para que se pueda asegurar la persona. Y por lo tanto, pues es esencial evaluar las necesidades personales y consultar con un representante de la aseguradora para atender precisamente qué opciones disponibles hay para cada persona. Sí. Es importante, amigos, y yo lo puntualizo cada vez que puedo o tocamos este tema, que usted esté asesorado por un profesional, sobre todo en esto de los seguros de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque pues son tantas cosas que hay que tomar en cuenta y considerar que solamente un asesor profesional lo puede guiar y lo puede llevar ante todo esto, para que tenga usted el seguro que usted necesita, porque esto no es como comprar bolsas de palomitas y lo compra usted en cualquier lado, no, esto es un seguro, tiene que ser pues adecuado a sus necesidades y condiciones de salud y económicas para que usted verdaderamente pueda tener esta condición. Pero bueno, vamos a seguir con este tema que está muy interesante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Sábado, mira, a esta hora, pues la recomendación que siempre les hago es vayan a la Reforma Auténtica Cantina. Esta semana el chef Eliseo nos tiene albóndigas en morita. Mire, son famosas ya las albóndigas que hace el chef Eliseo y más en chile morita. La auténtica albóndiga tiene su quesito cocido en medio. La verdad que toda una delicia. Ya sabe que la Reforma Auténtica Cantina tiene siempre un platillo por semana. Y pues pídalo usted, vaya, haga reservación porque se llena y pues también puede disfrutar de los platillos de la carta de la Reforma. Mire, yo le recomiendo el chamorro al horno, le recomiendo los tacos Villamozón, le recomiendo los tacos de suadero. Y bueno, también le recomiendo las albóndigas en salsa morita. Márqueles 9994-619086. Se llena. Ya sabe dónde está la Reforma, la auténtica cantina. Avenida Líbano es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a unas cuadras, a una cuadra de los casinos. Así de que vayámonos a la Reforma a tomar dos como la gente y a continuar trabajando. Quédese con nosotros que tenemos una muy buena conversación esta tarde. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos está platicando sobre por qué y para qué sirve un seguro de gastos médicos mayores aquí en México. ¿Con qué cerramos, Laura? Información muy valiosa que nos has dado este día. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues también existe, pues sí es la gran pregunta es si es posible personalizar un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, pues sí, sí es posible personalizar un seguro de gastos médicos mayores según las necesidades y según el presupuesto. Muchas aseguradoras ofrecen opciones flexibles, pues que permiten adaptar la cobertura a las circunstancias individuales de cada cliente, ¿no? Entonces, pues a continuación detallamos algunas de las formas en que se puede personalizar una póliza de seguro, ¿sí? Y las opciones de personalización son, pues, la selección de coberturas, ¿no? Puede elegir entre diversas coberturas adicionales que se ajusten a sus necesidades específicas. Aquí como ejemplo de como la maternidad, la eliminación de deducible, la cobertura para enfermedades preexistentes después de un periodo determinado, que es lo que comentábamos hace ratito, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son coberturas que no son por default de la póliza, ¿sí? Sino se le llama coberturas adicionales porque todas tienen un costo adicional, ¿sí? Es como que Te compras tu auto, viene así como está, pero tú le quieres poner el alerón, los rines, la aleta, o cómo se Claro, llama, quemacocos, lo ándale. personalizas, Lo ¿no? personalizas. Entonces, es una base la que tiene de cobertura la póliza, pero tú puedes ir agregando estas coberturas adicionales que existen. En cuanto a la maternidad, ya viene por default, pero viene una cantidad tal vez un poco baja, ¿sí? Porque la maternidad, hay que recordar, no es una enfermedad, ¿sí? Lo que hacen las aseguradoras es darte un apoyo de maternidad para que tú tengas un dinerito y pagar tu parto, ¿ok? Un apoyo, digamos, a maternidad, Bueno, realmente es un porque apoyo al... maternidad pues no es una enfermedad. Lo que acabo de decir, sí, es, entonces, por eso es un apoyo, ¿ok? Entonces, en cuanto a la maternidad, tú puedes decir, ah, no, pues si me dan 15 mil pesos nada más de apoyo, pues quiero contratar la cobertura adicional que me da 35 mil pesos. Entonces, eso te va a costar un poquito más, pero lo puedes contratar, ¿ok? Otra manera de personalizar es el ajuste de tu deducible, ¿sí? Al modificar el deducible de tu póliza, pues puedes reducir el costo de tu seguro. ¿Qué significa esto? Pues a mayor deducible, generalmente significa una prima más baja, lo que puede ser útil si estás dispuesto a asumir más riesgo en caso de un evento médico. Volvemos a explicar. Si normalmente la póliza viene con el deducible más bajo que hay, que ahorita son como 20 mil pesos, ¿sí? Tú puedes decir, oye, ponme una de 50 mil pesos. Obviamente, la de 20 mil pesos es más cara que la de 50 mil. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a pagar más, o sea, estás dispuesto a pagar 50 mil pesos de deducible, ¿sí? Para que ya luego de esos 50 mil pesos que tú pagaste, entra la póliza a cubrir tus demás gastos. Eso significa el deducible, ¿no? El Claro. deducible es lo que paga es el primer gasto que paga el asegurado para que luego pague la aseguradora, ¿ok? Entonces, mientras más dispuesto estás tú a pagar, pues menos cuesta la póliza. Oye, ¿hay alguna fórmula para que tú determines cuál es tu deducible más adecuado o eso lo determina cada persona de acuerdo que a la edad, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a lo que tenga guardado? Yo creo que ahí más bien es de acuerdo a tus ingresos y de lo que tengas ahorrado, las dos cosas, ¿ok? Okay. Porque pues hay personas que tienen deducibles de 100 mil pesos. Yo he conocido doctores que tienen deducible de 100 mil pesos. ¿Por qué? Porque 100 mil pesos, pues lo puedes conseguir, por ejemplo, si tienes un buen crédito bancario como de una tarjeta de crédito, pues con un tarjetazo cubres esos 100 mil pesos. Habrán otras Sí. personas que tal vez no tienen ese crédito en su tarjeta de crédito, pero que sí tienen el dinero disponible en cualquier momento y cubren esos 100 mil pesos de deducible y ya entra para cubrir lo demás la aseguradora, Okay. ¿sí? Entonces, eso va a depender. ¿Y de cuánto quieres asumir tú el riesgo? Porque hay gente que dice, sí tengo los 100 mil, pero no estoy dispuesto a pagar 100 mil por mi salud. Yo quiero que la aseguradora lo cubra lo más posible. Y quieren pagar lo que cuesta su seguro. Claro, Entonces, claro. cuando tienes personas así, pues el deducible más bajo es lo que le conviene a esa persona. Claro, Entonces, claro. va de acuerdo a lo que quiere cada una. También puedes modificar tu nivel hospitalario. Hay que recordar que las pólizas de seguro de gastos médicos mayores vienen en diferentes categorías, así como los hoteles. Siempre lo comparo con hoteles. Hay hoteles de una estrella, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Bueno, los niveles hospitalarios al contratar un seguro de gastos médicos hay de una estrella, bueno, sería que te atiendas en un hospital de una estrella, por llamarlo así, ¿no? Digo, o ¿qué nivel hospitalario que eres? Ah, pues la mitad, ok, de 3 estrellas. Bueno, o no está textualmente así en los seguros, es una comparación mía, pero creo que es Sí, fácil de pero te entender. dan los Te hospitales dicen, ok, incluidos. tu nivel hospitalario contratado te permite estar de tal hospital para abajo, ¿no? Por ejemplo, hay unos que no te dejan ni el Star Médica, ni el Faro, y hay otros que ni la Clínica Mérida, ¿ok? Esos niveles, porque son niveles de, no sé, del SEMA, SEM, pensiones, y ya, ¿no? Por decirlo así. Hay otros que te incluyen todos, o hay otros que nada más no te incluyen el Faro. Pero también esos son niveles de precios diferentes del Ah, por seguro. supuesto, todo va de acuerdo a la cantidad que estás pagando. ¿Quieres un nivel más alto hospitalario? Pues tienes que subirlo y tienes que pagar más. Claro. Entonces, pues bueno. Y lo mismo sucede con la red médica de los doctores, ¿sí? Sobre todo con lo que le llamamos el tabulador, que es la cantidad tabulada de honorarios médicos que se pagan. Cada nivel hospitalario o cada nivel de contratación de póliza de seguro tiene un tabulador diferente. Por ejemplo, hay unos que te pagan por 900 pesos por consulta médica y hay otros que te llegan a pagar hasta 1.300 por consulta médica. Entonces, todo va a depender del plan de seguro que contrataste. Oye, pues muy completa la información, Laura. Y pues amigos, ya sabe, échale un grito a Laura para que contrate su seguro. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y pues que tengan una linda tarde, un lindo fin de semana. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.